Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, del Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora. Pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Y volvemos acá a Radio 8 de Octubre, transmitiendo en vivo por la 101.9 FM en Radio U, también retransmitiendo por múltiples espacios y radios amigas del todo el continente de Avia Yala. Así que un saludo a usted que nos acompaña en esta segunda hora de transmisión, hoy 20 de junio, donde estamos compartiendo con ustedes una reflexión acerca de esta tan discutida, tan vivida, tan sufrida y tan sangrienta, pero también tan en la piel, democracia en América, particularmente en Avia Yala, en esta deconstrucción precisamente de esos conceptos entre América, Avia Yala, conquista, colonia, racismo, y todos estos nuevos pensamientos que están reconstruyendo la historia que siempre nos han impuesto, Vero. Así es, estamos compartiéndoles un extracto de lo que fue una conversación que se dio hace unos días en el espacio Avia Yala Soberana, en el marco del proceso de formación de decolonialidad y plurinacional, perdón, plurinacionalidad y Buen Vivir. Estamos escuchando a Breni Mendoza. Si ustedes quieren escuchar la conversación completa, igual este es una de las exposiciones que se han dado, pero si mal no me equivoco, hay varias más para que usted busque esta información. Bueno, así como dice Jasón, estamos hablando de esto, a lo que le han denominado democracia. Hace un momento, antes de irnos a la pausa, la compañera nos estaba hablando cómo Europa decidió borrar las raíces africanas que habían también en Grecia, en la Grecia antigua, y decidió únicamente hablar de Grecia como el fundamento de su democracia, un poco también para justificar la trata de esclavos, continuar con la trata y explotación de esclavos africanos que se daban desde Europa, y también de esta forma lograron borrar a los pueblos de África de la historia misma. También nos habla de que otra distorsión que se da alrededor de esta democracia que inventan los europeos es que la vinculan al modelo ateniense y que en efecto se parece al modelo ateniense en el tanto excluía a mujeres y esclavos de participar, pero que en realidad no hay antropológicamente, nos dice Breni, vínculos históricos directos entre la antigua Grecia y Europa. Pues hay muchísimos años de por medio y que lo que hay anterior, en realidad las bases políticas europeas son monarquías absolutas, que en realidad estas monarquías absolutas se parecen bastante más a las democracias actuales, pues son monarquías que sabemos muy verticales, que también son muy bélicas y ya muestra un botón Europa en condición de guerra permanente durante décadas en nuestra historia. Y bueno, también son una forma política excluyente, estas democracias monárquicas, básicamente les podemos llamar. También el modelo de la monarquía en muchos países de Europa sigue incluso conviviendo con estas supuestas democracias. La compañera también nos dice que la idea de igualdad siempre nos dijeron que vienen de Europa, pero hay quienes han hecho investigaciones y se registra que cuando los europeos llegan a nuestro continente americano encuentran muchas experiencias de relaciones políticas de igualdad que ya existían en estas tierras. La historia es mucho más compleja, ¿verdad? Sabemos que no era un pueblo el que había en América, sino que eran muchísimos pueblos, cientos de pueblos por todo el continente. Pero bueno, más o menos de eso hemos estado hablando, ¿verdad, Jason? Más o menos de eso, y es una invitación en realidad a esto, Vero, a reflexionar, a cuestionar las ideas que nos imponen, a cuestionar esos dogmas religiosos que se conviertan en principios políticos, que se presentan como incuestionables. Bueno, pues aquí le hacemos una invitación a cuestionar lo incuestionable, a cuestionar la democracia misma, porque como decías, Vero, esa democracia que nos han vendido y que domina la historia, es una democracia que se basó en la exclusión de la mitad de la población y un tanto más de las mujeres y las esclavos y los esclavos. Una democracia profundamente violenta que retoman los europeos y luego le suman los valores a esa exclusión de las mujeres y los esclavos griega, le suman los valores de la conquista y la colonia. Y por si fuera poco, esa continuidad de sumatoria de violencias posteriormente se reforzaría con el surgimiento de una organización política, política y económica que entendemos y conocemos como el capitalismo. Así que esta democracia que nos han impuesto o que nos han vendido como la única democracia incuestionable está fundada, fundamentada, construida sobre un conjunto de dominaciones históricas de recursos económicos, políticos y sociales que son excluyentes por sí mismo. Entonces, es una invitación a reflexionar, a cuestionar todas estas prácticas que los políticos, los partidos y los gobiernos nos han impuesto en la historia. Y claro, como lo decís vos, Vero, esta democracia liberal elimina toda práctica social que se encontraron los europeos en la conquista en nuestra había ya la que los pueblos originarios ya teníamos nuestra propia organización, ya teníamos nuestra propia economía, nuestra propia estructura gubernamental, pero esto es negado y borrado para beneficio claramente de la conquista y la colonia. Pero resumir, Vero, que esto es una invitación apenas, porque los invitamos a buscar esta tercera jornada de formación en el spa, en YouTube, está en YouTube, esto lo pueden buscar muy muy fácil, simplemente le ponen tercera jornada de formación a Vía Yala y ahí les va a aparecer esta charla, porque es bastante larga, son 2 horas y media esta charla, Vero. Entonces que nos hace un recuento riquísimo, riquísimo de cómo esta democracia liberal en realidad en Europa surge, no de Grecia, sino como resultado de la conquista, porque es con la riqueza que se llevan de nuestro continente de Vía Yala que las monarquías tienen mucho poder económico, y este poder económico los obliga a organizarse económicamente, políticamente, en lo que es el surgimiento del capitalismo temprano, y que después los obliga a organizarse políticamente para administrar esa riqueza, y surge así esta democracia liberal. Entonces, toda esa historia es la que nos han negado y queríamos compartir el día de hoy, pero falta, Vero, falta más. Así es, vamos a ir a escuchar otro extracto más que nos comparte la compañera Breni sobre la forma de operar y cómo se da este funcionamiento del colonialismo dentro de la democracia liberal. Vamos con eso también vamos terminando, pues tenemos otros contenidos que compartirles en nuestro programa. Vamos con música también y regresamos. Bueno, por otro lado, lo de la conquista y la colonización, ¿no? No solo pues obliga a tener un Estado-nación que ordene los capitales, sino que también obliga a ordenar las relaciones de capital y trabajo al interior de la colonia. O sea, dentro de la colonia, ¿no?, está la redistribución de las tierras comunales de los indígenas entre los colonizadores europeos, ¿no?, y que se daban pues en propiedad privada, y también el trabajo esclavizado, ¿no?, que también era pues propiedad privada, ¿no? Esto es también lo que hace posible, ¿no?, al capitalismo, pero hace también necesario, ¿no?, la conversión de los usurpadores varones, que eran en su mayoría varones europeos, ¿no?, blancos, en sujetos de derecho, para así poder pacificar y resolver los conflictos que se dan entre ellos, ¿no? Porque evidentemente las rivalidades no solo se dan dentro de los territorios europeos, sino que se dan también dentro de la colonia. O sea que era necesario, para ordenar las relaciones dentro de la colonia, pues se necesitaba concebir una especie de pacto o contrato social, ¿no? Entre los... Bueno, voy a continuar, ¿me escuchan? Les pedimos paciencia porque sí, se cortó la transmisión. Sí, se Bueno, escucha perfecto. ok, perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo era que se necesitaba también ordenar las relaciones al interior de la colonia, ¿no? Se necesitaba como un pacto social, un contrato social que es entre los colonizadores, ¿no? Que justificaran su presencia, ¿no? En esos territorios ajenos, ¿no? El robo de las tierras y pues ordenar a las relaciones entre ellos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que garantizara la exclusión de indígenas y la gente esclavizada de cualquier reclamo de tierras, libertad y derechos. O sea que las ideas democráticas y los procesos, ¿no? Que van llevando a la Revolución Americana, ¿no? Y a la pues, constitución de la democracia liberal, ¿no? Realmente pues nace de esta sociedad colonial que se va construyendo en base pues a un contrato social entre los colonizadores blancos hombres y pues un pacto social que debía de garantizar pues la exclusión de cualquier reclamo de las tierras de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, se decía de que esas tierras nunca fueron privadas y por lo tanto nunca le pertenecieron a ellos, ¿no? O sea, que robarle las tierras a los indígenas no constituía un robo porque ellos nunca fueron los propietarios, ¿no? Los esclavizados eran pues no eran seres humanos y bueno, entonces todos estos argumentos había que eran argumentos para excluirlos, ¿no? De cualquier reclamo de tierras, derechos o libertad. Por ende, la ocupación de las tierras indígenas y la economía esclavista formaron el sustrato, ¿no? Y el fundamento no solo del capitalismo y del Estado moderno, sino que de la democracia liberal. O sea que por definición, ¿no? La colonia es como la exterioridad, ¿no? De la democracia liberal. En el sentido de que no es que está fuera, sino que necesita estar afuera, excluida para que funcione la democracia liberal, para que funcione pues para lo que fue creada, para crear privilegios y justificar pues la colonia, ¿no? La conquista y la colonización. O sea que la exclusión, ¿no? De la colonia y de los colonizados y colonizadas pues es una como precondición. Y la condición de posibilidad, ¿no? De la figura del Estado moderno, la figura del ciudadano y la democracia liberal. Por eso en muchos sentidos y sobre todo pensando desde Estados Unidos o Europa, donde más se tejen estas ideas, es que sin el esclavo pues no hay tal ciudadano. O sea que una de las cosas que yo puedo concluir con esto es de que dentro de la teoría descolonial, por ejemplo, siempre se afirma, ¿no? De que sin colonialismo no hay capitalismo. Pues yo agrego, ¿no? De que sin colonialismo tampoco no hay democracia liberal. Guerra. ¿Qué?

Y un poco para poner sobre la mesa el que no hay que escoger entre uno y otro. No es que si yo me opongo a lo que dice Rodrigo Chávez, entonces estoy con lo que dicen los otros presidentes, pues no. Hay una forma de comprensión de las cosas, una propuesta que también nos invita a decirles todos ustedes, pues la verdad no compartimos, no decimos lo que ustedes están pensando, desarrollando, tenemos otras ideas de lo que es democracia. Pero bueno, eso fue durante la primera hora y un ratito de esta segunda. Ahora vamos con más contenidos. Antes les recordamos nuestras redes sociales, la página web radio8deoctubre.org, donde puede escuchar este y los otros programas. Estamos en Facebook como radio8deoctubre.cr, en Instagram, perdón, como radio8deoctubre.cr, en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica, y tenemos el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Vamos a volar a otros temas, también a otros medios de comunicación que nos siguen compartiendo contenido, Jason. Así es, Vero, vamos a volar a una producción de la Avispa, ¿no? Que nos va precisamente a hablar sobre los mitos de la crisis climática, y que no tiene que ver con cuánto duramos lavándonos los dientes, sino que tiene que ver con un sistema de producción económica, político, que es la que nos tiene no en una crisis, sino en una situación resultado de nuestra forma de organización. Y pues los invitamos a cuestionar todo, desde la democracia como elemento fundamental de nuestras sociedades, de los derechos, la propiedad, la libertad de las poblaciones, de todo eso, a cuestionarlo. Porque si usted no está de acuerdo con lo que expusimos de la democracia, excelente, convérselo entre todas, entre todos ustedes, en su colectiva, en su espacio. Y ahorita vamos a escuchar algo sobre la crisis climática. Si usted no está de acuerdo con mi postura sobre la crisis climática en el audio, genial. Esa es la invitación, reflexionar, conversar, construir nuestras propias metas, nuestras propias ideas como pueblos, como organizaciones que resisten a este sistema y que pretenden transformarlo. Así que, Vero, ahora nos vamos con una iniciativa pues, bastante reciente de las compas de Media Avispa, la Avispa Media, que ahora ya están tirando al audio, Vero, afortunadamente y dichosamente están tirando al audio y queremos compartir, Vero. Así es, justamente hace tiempo estábamos diciendo, ay, ojalá que esta gente ha visto a Media sacar en audio sus contenidos, porque bueno, ustedes pueden seguirlos en su página web, tienen contenido muy valioso, su medio escrito, pero bueno, están sacando esta serie de podcast que en Radio 8 de Octubre aprovechamos para compartirles. Este se llama Atizando el Avispero y nos habla sobre el que vamos a escuchar, sobre la crisis climática. Y bueno, el problema va más allá de sustituir a los combustibles fósiles, que es un poco el discurso oficial. El problema que tenemos es el sistema extractivista, dice el experto, y está bueno hablar de crisis climática en estas épocas también, pues de locura climática, digo yo, en la que estamos viviendo aquí en este país, pero pues aquí en todos los territorios. Entonces vamos a escuchar el audio y regresamos con más de Radio 8 de Octubre. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Hola a todos, a todas y a todes. Sofía Pitalúa y Santiago Navarro les damos la bienvenida al podcast Atizando el Avispero. Esta propuesta sonora de Avispa Media ofrece elementos que nos ayudan a comprender lo que está en juego con la crisis ambiental y civilizatoria que estamos viviendo, además de amplificar las voces que resisten a ella. En esta primera serie de 10 episodios, buscamos contrastar prácticas y discursos de lo que se nos ha presentado como cambio climático, un tema que escuchamos de políticos, empresarios, académicos, desde la ONU, el Banco Mundial y, en todos lados, es un tema que se ha hecho común. Esta crisis climática, que ya hemos comenzado a percibir más cotidianamente con las persistentes alteraciones de la temperatura en todo el planeta, se inició, según los científicos, desde el siglo XVIII, con la primera revolución industrial, principalmente por la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases como el dióxido de carbono, gas metano, el óxido nitroso, entre otros, que provocan el llamado efecto invernadero, que es la forma en que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra por estos gases. Existe un gran debate para repartir responsabilidades. Los gobiernos, las empresas, los órganos internacionales se echan la bolita. Algunos atribuyen la culpa a las actividades humanas, mientras que otros la consideran una causa natural. Sin embargo, es innegable que la revolución industrial dependió y aún depende en gran medida de los combustibles fósiles, responsables por el calentamiento global. Este modelo de vida, caracterizado por la producción masiva de bienes y servicios, ha moldeado nuestras relaciones diarias en el marco de lo que hoy conocemos como capitalismo. Entonces, en los años 70, los científicos y los organismos internacionales comenzaron a mostrar una mayor preocupación sobre esta situación. Por primera vez, fue presentado un documento ante la ONU llamado Los Límites del Crecimiento, alertando sobre la crisis. Pero a medida que el clima continuaba cambiando, los sistemas productivos seguían operando y acelerando cada vez más el uso de combustibles fósiles. La ONU empezó a tomar medidas más incisivas solamente hasta los años 1990, instando a los gobiernos y a las industrias para que redujeran sus emisiones de gas de efecto invernadero, para intentar limitar el aumento de la temperatura en la Tierra a 1.5 grados Celsius y para no llegar a los 2 grados. Las medidas que se implementaron desde ese momento han sido enfocadas principalmente a un cambio tecnológico, es decir, nuevas máquinas que funcionen con otro tipo de energías que no sean los derivados del petróleo, el gas o el carbón. Llegan así las llamadas energías renovables, basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal, entre otras, que suponen que son inagotables. Entonces, para salir de esta crisis climática, han propuesto una transición energética. A lo largo de las últimas 3 décadas, desde el año 2000 hasta el año 2030, desde la ONU han considerado que esta transición energética es determinante como una solución para la crisis climática, pero también para continuar con el ritmo de la producción de mercancías y servicios. Desde entonces le llaman desarrollo sostenible o sustentable. Es así que viene naciendo un nuevo orden, donde el capitalismo verde pretende mantener en función el viejo motor del crecimiento económico, pero ahora funcionando con energía eólica, solar, geotérmica, hídrica, y hasta la energía nuclear y el gas no convencional, que es considerado energía limpia. Para ello, los Estados miembros de la ONU, las empresas, los órganos internacionales, establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Agenda 2030. Restan solo 6 años para que concluya este acuerdo global que, además de la reducción de emisiones de gases, plantea poner fin a la pobreza energética, asegurando que las comunidades más vulnerables tengan acceso a servicios energéticos básicos. Ya ustedes nos dirán si se ha cumplido. Para la ONU, limitar el calentamiento global a 1.0 grados Celsius implica reducir un drástico 50% de los gases de efecto invernadero para el año 2030 y detener en su totalidad la emisión de gases para el año 2050. Sin embargo, un informe de la propia ONU de 2023 advierte que los objetivos planteados no se están cumpliendo. Se proyecta un escenario alarmante y catastrófico, con posibles incrementos de hasta 2.6 grados Celsius de los niveles preindustriales. La cereza del pastel es que esta transición energética, además de no cumplir con los objetivos, está implicando la creación de nuevas cadenas productivas de mercancías y servicios, los cuales requieren reorganizar los espacios, los territorios, la movilidad de las personas, desde el uso de las llamadas energías limpias o renovables, la producción de automóviles eléctricos, edificios, agricultura sostenible, ciudades inteligentes, todo conectado a la inteligencia artificial, requieren grandes cantidades de insumos como el agua y más minerales. Esta transición necesita un puente que, hasta un cierto tiempo, seguirá usando combustibles fósiles suministrado por los 100 mayores productores de combustibles en el planeta que, desde 1988, han generado el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundial. Además, desde la revolución industrial hasta nuestros tiempos, el sistema productivo ha utilizado miles de millones de minerales, como el hierro, el cobre, el aluminio, estaño, oro, plata, zinc, níquel, uranio, entre otros más, que fueron saqueados, principalmente en territorios indígenas, de poblaciones negras, de pescadores y artesanas. Aquí es donde queremos poner el dedo. Cuando se habla de esta transición, se refiere a una nueva revolución tecnológica y productiva, la cual también va a requerir monstruosas cantidades de minerales. Según datos del propio Banco Mundial, se espera un aumento de casi 500% de más extractivismo hasta 2050 de minerales esenciales para la producción tecnológica que dará soporte a la transición energética. Solo por poner un ejemplo, para la producción de paneles solares fotovoltaicos se necesitan grandes cantidades de silicio, cadmio y telurio, mientras que para las turbinas eólicas, neodimio, praseodimio, terbio y para las baterías de almacenamiento de energía se necesita litio, cobalto, níquel. Aún falta hablar de los millones de teléfonos móviles, vehículos, sistemas de aviación y hasta la industria militar, microchips y miles de mercancías que se producen diariamente con estos minerales. Poca gente habla de la nueva fiebre de los minerales que son estratégicos para los nuevos mercados. Solo en México, hasta 2024, existen al menos 22.500 concesiones mineras vigentes. Estos son datos que la Secretaría de Economía nos ha emitido a través de la solicitud de información. Una buena parte de estas concesiones se encuentran en territorios indígenas, donde la posesión de la tierra es colectiva y donde se conservan amplias zonas de biodiversidad. Y falta aún hablar de los minerales de mayor escasez en el mundo, los llamados minerales críticos. Pero este es un tema que iremos desdoblando en los próximos episodios de la serie Atizando el Avispero. Así que no te pierdas ningún episodio, porque además contaremos con personas especializadas en la materia. Si quieres profundizar en estos temas, no olvides visitar nuestra página avispa.org. Esta serie es producida por Avispa Media con la locución de Sofía Pitalúa y Santiago Navarro. La investigación y el guión está a cargo de Avispa Media. En los controles, Aldo Santiago. La música original es gracias a Proyecto Tuan. Diseño sonoro y edición por Luz Estrello. Con el apoyo de Cultural Survival. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Y bueno. terminamos acá este espacio donde cuestionamos no solo el sistema democrático, sino también el sistema extractivo, que nos dice las compas de Avispa que se espera que para el 2050 el extractivismo aumente en un 500%. ¿Se imaginan en qué vamos a quedar? ¿En un desierto? Bueno, cuestionemos el modelo productivo extractivo también, al igual que la democracia. Y ahora, a ver, vamos a compartir un material de nuestras compas, nuestros compas del COPIN, para seguir cuestionando todo, Vero. Así es, del COPIN, y seguido del material que les compartiremos del COPIN, que es de esta serie de episodios que han venido sacando las compas del COPIN, las mujeres lencas en defensa del río Hualcarque. Vamos después de esto a escuchar seguido el minuto anarcopunk del colectivo amigo Actitud Coherente, Distri, Actitud Coherente, ya casi 3 años. Yo es que soy bien mala con esto de la memoria y de los años, pero sé que son un montón de años que ya tienen los compas de Distri, Actitud Coherente, compartiéndonos el material que trabajan, que sacan cada jueves para compartir por medio de Radio 8 de Octubre, así que un abrazo para ellos también. Con estos dos materiales nos despedimos, Jason. Así es, un saludo y un abrazo a quien nos escuche y compartió el día de hoy, y a dialogar, invitar a cuestionar. Así que gracias a todas y nos volvemos a ver el próximo jueves. Salud y rebeldía, Vero. Salud y rebeldía. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Las Mujeres Lencas en Defensa del Río Hualcarque, el cual escuchamos desde las radios comunitarias y las plataformas digitales del COPIN. Estas son historias con voces de mujeres que defendemos el río sagrado. Comenzamos. Que corre el río Hualcarque. El repaso por las luchas anti-extractivistas en América Latina requiere una parada necesaria en Honduras, país en el cual las comunidades lencas emprendimos una de las resistencias más significativas por la defensa de nuestros bienes comunes. Fue el 1 de abril del año 2013 en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, ubicado al noroccidente de este país, cuando las comunidades lencas, organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, nos atrevimos a enfrentar a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos DESA y a la empresa de capital chino Sinohidro por la defensa del río Hualcarque. Este podcast rememora ese proceso de lucha a través de las mujeres que nos rebelamos en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Es en voz de nosotras, protagonistas de esa lucha, que conoceremos el largo proceso de organización y resistencia con el que logramos frenar la construcción de la represa en nuestro territorio. En este capítulo que lleva por título Hijas del Copal, la Candela y el Puro, vamos a conocer las principales resistencias culturales que las mujeres lencas recuperaron y transformaron creativamente para usarlas en defensa del Hualcarque. Les invitamos a empaparse de nuestras historias narradas por nosotras mismas y dejarse envolver con nuestras palabras llenas de dignidad y resistencia. No podríamos hablar de la cultura lenca sin hacer mención a Pascuala Vázquez, mejor conocida como Pascualita, quien fue fundadora del COPIN y líder espiritual del Consejo de Ancianos y Ancianas Lencas. Su resistencia se centró en enseñar y preservar la cultura lenca a través de los saberes e historias que nos compartía en sus relatos y cantos. Pascualita, desde sus inicios en la organización hasta su muerte en febrero del año 2022, insistía en que en la lucha lo espiritual es primero. Cuando hablaba de lo espiritual, se refería a la compostura, que es un ritual lenca que consiste en construir un altar con ramas de árboles que son adornadas con flores y algunas plantas llamadas somos, velas de colores negro, amarillo, blanco y rojo, maíz de los mismos colores de las velas, frijoles y semillas, copal para humear el altar, cruces de madera, cacao molido, animales para el sacrificio, principalmente gallinas, gallos o guajolotes, chicha para beber y muchos cohetes para anunciar el festejo. Todo ahí cobra un orden cósmico, ya que la candela de las velas, acompañada de los maíces del mismo color, alumbra según los puntos cardinales del círculo que se coloca en medio del rito y que representa a Dios, que es el corazón del cielo y corazón de la tierra, y que no tiene principio ni fin. La cultura también nos habla como de un derecho que tenemos de arriesgar lo que nos dejaron, como dice, aquellos vivientes primero que se fundaron aquí en Entebucado, aquellos vivientes que fundaron en todos los países, en todos los municipios, en todos los departamentos. Creo que no estamos perdidos, y la cosa es lo que ha pasado es que estamos dejando de hacerlo, lo que es la cultura lenca, lo que es la indígena lenca. ¿Qué hacían, como dicen, los demás países? México, Guatemala, El Salvador, tienen sus culturas también, tienen las ceremonias. Yo se los digo, cuando comenzamos esta organización de Copín, tuvimos un encuentro en Tegucigalpa. Todos esos departamentos nos reunimos, estaban de México, de Guatemala, de El Salvador, de Santa Rosa de Copán, de las ruinas de Copán, de las Mosquitas, de los Chustis, de los Tulupanes, de los Garifans. Nos encontramos, hicimos una fiesta para acá de Tegucigalpa, en un lugar que le dicen las de las Moras, en un Ocotal. Ahí hicimos una cultura, hicimos todas las ceremonias que hicieron de todos los demás países, y hicimos las ceremonias de lo que es de Lenca, de donde se hizo, como dice, la compostura de la tierra, de donde se llevó, como dice Jolot, se llevó pollo, se llevó cueto, se llevó un poquito de chicha y el cacao para poner a la tierra, y los demás compañeros también, todo lo que ellos hacen, la cultura, la ceremonia, de que hicieron, como hacían, como dice aquellos compañeros, que ellos todo lo tienen, como dice, y todo lo hicieron. Le hicimos ese encuentro, y ese encuentro tuvo que, como dice, y esto se va a seguir arriesgatando, porque esto quedó. Berta Castro nos dejó este camino, que teníamos que arriesgatar la cultura primero, lo que es lo espiritual, tanto a la madre tierra y tanto lo que se está haciendo. Y de ahí para llegar, como dice, a descubrir de lo, como dice, de las cosas sociales, las cosas materiales que ahí vienen cerrando, pero primero la cultura. Creo que esto lo hemos hecho en una reunión. Hemos hecho reuniones, cabildos abiertos, todo, pues, y de eso se ha hablado. La presentando el altar, los cuatro puntos cardinales, ahí está todo. Y la otra, que va la compostura a la tierra, bendición del agua, bendición de los ríos. Como nos recuerda Pascualita, existen composturas para las cosechas, para el daño en la siembra, para bendecir las casas o para celebrar un cumpleaños, una boda o un encuentro entre pueblos indígenas. Pero independientemente de su práctica, la compostura tiene por objetivo realizar el pago a los espíritus en agradecimiento por la vida y por la tierra. La compostura es mucho más que una fiesta, es todo un ritual que nos permite conectar con el mundo espiritual y con nuestros ancestros milenarios. En medio del rito, las mujeres aparecemos cargando los copaleros y llevando las candelas con las que humeamos y alumbramos la celebración. En la comunidad de Río Blanco, la compostura se celebró para agradecer y ofrendar al río Hualcarque y a los espíritus que en él habitan. Hasta allá llegó el humo y la luz de manos de las mujeres lencas que resistimos y que oramos en rezos para que el río sagrado siguiera fluyendo. Para nosotros el río Hualcarque ha sido sagrado. El río Hualcarque nos da, para mí me ha dado la fuerza, de ahí ha salido la fuerza, porque nosotros los indígenas lencas lo que hacemos también en el río Hualcarque es hacer el pago del río, porque eso es lo que hacía Berta. Ella llevaba fresco de maíz fuerte de 15 días, guaro, para hacer el pago al río. Allí cohetes, allí la gallina o el pollo para la sopa. Entonces, ahí se hay los tamales que se hacen allí también para comer con la sopa, y el guacal, el cacao, el somo, ahí se pone el somo. Entonces, eso, como lenca que somos, eso es lo que nosotros creemos en todo eso. Me contaron un secreto, son espíritus. Al lado del copal y la candela, las mujeres encontramos en el puro de tabaco otro instrumento para resistir en la lucha. El tabaco fue una planta cultivada por los pueblos indígenas del continente, cuyo uso también fue considerado mágico, por lo que en nuestra tradición lenca le atribuimos cualidades mágicas que son leídas por él o la humeadora a través del humo y las cenizas que de él emanan. En Río Blanco, las mujeres lenca resignificamos el sentido del puro, llevándolo a la lucha como nuestro protector. Las humeadoras utilizaron sus dones para ahuyentar los males. Las compañeras humeadoras cuentan que quienes tienen el don de leer el humo o las cenizas del puro lo adquieren a través de un sueño. A quienes lo tienen se les revela en un sueño y después se lo comentan a las demás para que hagan bulla y la comunidad se entere de quién es la portadora del don. El puro, al que se le atribuye sacar miedos, daños, enfermedades, injusticia y malos pensamientos del cuerpo y el alma de las personas, fue asumido como un arma de lucha indígena contra el despojo. En nuestra cosmovisión, el puro no mata, pero retira. La primera vez que utilizamos el puro fue el 26 de mayo del año 2013, con el objetivo de retirar la injusticia contra nuestra compañera Berta Cáceres y otros compañeros de la lucha, quienes fueron detenidos en la cabecera municipal del departamento de Santa Bárbara, acusado de daños a la propiedad privada y portación de arma de fuego. Ese día, las mujeres sacamos los puros de frente a la cabecera municipal para proteger a nuestros compañeros, mientras la policía nos miraba con pasmo y miedo cuando nos acercábamos con nuestros copales y velas. Mire que ahí iban puro, les echaban puro, y hume puro, y ahí no les gustaba. Mire que fue el avance de nosotros, de la cultura que nosotros tenemos. Y como le digo yo, siempre lo repito, la lucha de nosotros y la fuerza que lo teníamos del río, de donde los espíritus del agua. Yo tengo mucha fuerza y mucho, no sé cómo, pero que la verdad es, previene del río y de la lucha que hemos tenido. Yo me sale para mí mucha fuerza, mucho valor. Y este valor que tengo, les digo yo, no se me va a terminar hasta que no me muera. El puro nos dio resultados, puesto que nuestros compañeros fueron liberados bajo la condición de regresar un mes después para iniciar un juicio en su contra. El juicio de nuestra compañera Berta inició el 13 de junio del 2013 y ella se presentó acompañada de sus humeadoras. El puro retira y nos protege de los males y de las injusticias. Así lo ha vivido también otra de nuestras compañeras que fue amenazada por defender el río y que ha tenido que enfrentar sus agresores, quienes han llegado hasta ella con machetes dispuestos a asesinarla. Pero nuestra compa sostiene que una persona puede traer machete, pero tírele un puro y de un solo se aparta. Son espíritus ancestros. Son espíritus tan viejos que les dan fuerza a los cuerpos. Los sueños son revelaciones muy importantes para nosotros los lencas, porque a través de ellos orientamos nuestras acciones. En ellos, no solo descubrimos que tenemos un don particular que ponemos al servicio de la comunidad, sino que también encontramos respuestas y caminos cuando necesitamos claridad para tomar acciones. Ese mundo espiritual del que nos habla Pascualita termina por materializarse en acciones concretas que crean comunidad. Que hay veces que lo desaniman y se desanima uno. Entonces ahí es donde uno tiene que, bueno, como yo les estaba diciendo, Bertita no me había revelado, no me había revelado. Del tiempo que Bertita murió no me había revelado como esta noche que me reveló y que me dice lo que usted sabes, me dijo, y que y lo juraste, me dijo, que conmigo, que ibas a participar, me dijo, donde quiera, y donde quiera vas a ir a participar, me dijo. Tenés que hacerlo, me dijo, porque lo juraste conmigo. Le digo, lo voy a hacer, porque sí lo voy a hacer, porque te tengo ese amor, le digo a usted, y amor a la leche, lo he tenido. Pero le digo yo, Bertita, le digo yo. Yo te he querido mucho, le digo, en toda mi vida te he querido. Pues yo también, me digo. Yo solo espero de usted, me dice. Y espero que siempre te sigo esperando, me dice Berta. Que corre el río Hualcarque. El papel de las abuelas lencas en la lucha ha sido fundamental para la reproducción de la vida cultural y comunitaria de nuestro pueblo lenca. Ellas no solo preservaron en sus memorias y en sus dibujos calcados en hojas de papel las formas y los contenidos de la compostura, sino que también se encargaron de transmitirnos a las mujeres más jóvenes y a las niñas que nos acompañan el significado e importancia de mantener viva y cambiante la cultura. En ese proceso de enseñanza, de encuentro y de reproducción de la vida espiritual de la comunidad, las mujeres de Río Blanco pasamos alrededor de Pascualita, aprendiendo sobre los elementos que componen el festejo, preparando chicha, seleccionando los granos de cacao y encendiendo el copalero con el que humeamos la lucha. Desde su trascendencia, ellas se han convertido también en una guardiana del río y la honramos como a todos nuestros espíritus. Y siempre sigamos adelante porque tenemos el derecho como mujeres organizadas. Porque antes no había mujeres organizadas, solo los gobiernos, solo los patronatos, solo los alcaldes. Ah, decían, nosotros teníamos poder. El hombre no le importaba vender el pedacito de tierra y dejarle la esposa, la mujer, los hijos sin tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Con solo alguien equivocado. Pues está, como dice, una familia que no tienen tierra, están de mozo de los de que a quién compraron las tierras. No tienen reunión de hacer una casa. Y eso es lo que estamos luchando, porque francamente mi pensamiento es de defender los territorios para todos y todas, para que estos niños van a quedar allí en la calle. Que corre el río, que corra. Por hoy termina este viaje por las montañas de Río Blanco. Los invitamos a seguir sintonizando las mujeres lencas en defensa del río Hualcarque y acompañar las voces de las mujeres lencas en lucha. No olviden seguirnos por la página web copin.org y en la aplicación como Guarajambala y en la frecuencia modulada 100.3 para la ciudad de La Esperanza e Intibucá y en la radio La Voz Lenca en la 92.8 FM en el sector fronterizo. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Radio 8 de octubre, cono Costa Rica, hay capasos y el toc ane, si tal checto, hay la jujun cocono, cae hasta tu capasos y un joa con as capasos con napal y con masanil y capasos con napale, hasta tu y el pay masanil cono bien la que es ane. Ahí también hacemos la invitación para que puedan escuchar la radio 8 de octubre de Costa Rica, que también esta radio colabora con diferentes países, llevando conciencia sobre la defensa de nuestro territorio y en otros también, en diferentes idiomas y en diferentes lugares, así también rompiendo las fronteras. Mi nombre es Magda Floridana Pedro Mateo. Yo soy de Santa Eulalia, de la Nación Ahuá, de Huehuetenango. Ella es Frederica Monse, gran pensadora, escritora y militante anarcosindicalista cuya vida está muy ligada a las vivencias de la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores en España y Francia. Recorrer su vida es también recorrer el curso de la Segunda República Española, la Guerra Civil y el exilio de miles de personas. Es conocer los errores y aciertos del anarquismo ibérico del siglo XX, que también han sido referentes para muchos otros territorios. En la cultura popular se le conoce más que nada por ser la primera mujer ministra en España. Pero, ¿qué hace un anarquista en un cargo como este? Igual, no es lo único que deberíamos recordar. Publicó casi 50 novelas, ensayos políticos, sociales, Esa es la llamada transición que se ha visibilizado más su figura y nos encontramos con decenas de textos sobre su vida. Desde una mirada institucionalista en su rol de ministra de Sanidad, una mirada anarcosindicalista en su rol de vocera y militante, una mirada de lo que hoy podemos llamar feminista en su afinidad con la lucha emancipatoria de la mujer, que hay que aclarar que para ese entonces el término feminista se asociaba principalmente al de las sufragistas, opuesto a la visión de Montseny. Y también desde voces más críticas en un perfil más humano y menos endiosado de ella. Frederica abogaba por la emancipación total de la humanidad, fundamentada en la libertad para todos y todas. Sus ideas, vistas desde una perspectiva contemporánea, han aportado al anarcofeminismo actual. Mis amores, pónganse cómodas y espero disfruten de este viaje. Febrero de 1905. Terminaba la etapa madrileña del anarquista Revista Blanca, publicada por una pareja, Juan Montseny Carret, alias Federico Urales, y Teresa Mañé Mirabet, alias Soledad Gustavo. Pero en esa misma casa nació un 12 de febrero Frederica Montseny Mañé, en la calle Cristóbal Bordiú, en Madrid. La educación de la niña Frederica estuvo a cargo de su mamá, que era educadora laica, o sea, muy contraria al sistema dogmático y religioso español. Quería librar a su hija de miedos y culpas convenientes a la iglesia y tuviera el derecho a pensar libremente, estimulando la curiosidad, la libre elección, ni premios ni castigos. Mucho contacto con la naturaleza, sin aminorarla frente al mundo material. O sea, una educación que no trata a las niñas y niños como idiotas. De algún modo, aplicar los principios libertarios, entiéndase, no en el sentido de gente unineuronal apoyando a los mega ricos, sino en el sentido original de la palabra libertario, para el desarrollo de ese nuevo modelo de persona, criada en las ideas de la libertad y emancipación. Spoiler, sí funciona. En este contexto fue creciendo la niña, mientras las trincheras y la Gran Guerra Europea eran portada de los diarios. Las mujeres del barrio, que no sabían leer, le pedían que les leyera, y muy interesada en esos temas, sí que lo hacía con gusto, en voz alta para que todas la escucharan, sin saber que algún día su misma voz llenaría ateneos, sindicatos, mítines y conferencias por el resto de su vida. Maduró mucho más sus ideas en los agitados años 20. No sería la única, esa década se vería marcada por la integración de muchas compañeras anarquistas al movimiento obrero y sindical, en años en que sus voces serán acalladas o consideradas secundarias, incluso entre anarquistas. Tuvieron que hacerse el espacio y alzar el puño varias veces. Mujeres como Teresa Claramunt o Libertad Rodenas captaron la admiración de la joven Frederica. Con su papá se iban a los viejos cafés en donde se encontraban con los típicos intelectuales de izquierda, escritores, periodistas, e incluso en uno de esos conoció a Salvador Seguí, el Noy de Sucre, Ángel Pestaña, etc. Poco a poco ya no necesitó la compañía de su padre, solo comenzó a asistir a manifestaciones y mítines. Se venían tiempos duros. Se intensificó la represión contra las y los sindicalistas de la CNT. En Barcelona, la era de los pistoleros, que le dicen, asesinos a sueldo de la patronal, que le quitaron la vida a muchas y muchos militantes. Incluso Juan Montseny fue amenazado y perseguido, y a Ángel Pestaña lo dejaron casi muerto en una emboscada en Manresa. Así, con todo esto pasando, Montseny fue radicalizando su pensamiento en contra de las fuerzas reaccionarias, la patronal y el capitalismo. Terminó abrazando las ideas de sus padres, ya no tanto por herencia, sino por creerlas justas y verlas perseguidas, según sus propias palabras. Es en este tiempo donde ella empieza a escribir novelas, siempre inspiradas en mujeres obreras y sus dramas. La Frederica publicó en la prensa libertaria bajo el seudónimo de Blanca Montsant, como para que no la relacionaran con sus padres, aunque igual Montseny, Montsant... Fue justamente su actitud y pasión de la niña la que iba a convencer a su padre a reinsertarse en las luchas, lo que logró a muchas y muchos militantes que veían en él y su madre como grandes exponentes del anarcosindicalismo de esos años. De inmediato se abrió una suscripción para retomar la Revista Blanca, una nueva generación de jóvenes entusiastas y clandestinos que llegaban a la casa a aportar con suscripciones. Uno de ellos fue Germinal Schleas, de quien se enamoró la adolescente de Frederica. En el 23, año en que era asesinado Salvador Seguí, el Noy del Sucre, por los pistoleros, la Montseny ingresó a la CNT afiliándose en el Sindicato Oficios Varios de Sardañola Ripollet y reapareció la Revista Blanca. Pero también tomaba fama un grupo llamado Los Solidarios, y una dictadura se avecinaba. Comenzó una nueva etapa para nuestra protagonista. Es la noche del 18 de julio del 36. En una calle de Barcelona se ve a Frederica, su gran compañera María, y Max Nettlu, el famoso historiador anarquista austriaco que había prolongado su visita a España. Gran amigo de la familia Montseny y promotor del anarquismo sin adjetivos. Ella, preocupada por el anciano, lo pasó a dejar a su casa esa noche. Luego se fue a la barriada de Enclot. Lograron reducir el cuartel, las alcaldías y comisarías, pero en otros barrios la suerte fue diferente. En el asalto al cuartel de las Atarazanas se le fue la vida al compañero Paco Ascaso, amigo de Durruti y de Frederica. En el 38, Frederica dio a luz a su segundo hijo, Germinal, pero la guerra civil continuaba. Su madre mantuvo la esperanza, ajena al desgaste de la resistencia. La falta de alimentos, los bombardeos y la certeza del fracaso minaron la moral. Los líderes estalinistas instaban a la resistencia heroica, pero preparaban secretamente su salida de España cuanto antes, mientras los hijos del pueblo morían en el frente. La huida fue precipitada por el miedo a quedar atrapados por el avance fascista. La noche del 25 al 26 de enero del 39, la familia abandonó su hogar rumbo a Calella, dejando atrás libros y recuerdos. No regresarían hasta el 77, encontrando su casa y obras destruidas por el franquismo, que reinstauró la represión inquisitorial. Durante la entrada masiva en Francia de refugiados y refugiadas españolas, huyendo del fascismo, la desesperación y confusión reinaban en las carreteras y playas abarrotadas. Organizaciones como Solidaridad Internacional Antifascista eran impotentes para aliviar tanta miseria. La familia de Montseny, separada y enfrentando la pérdida de todo, logró entrar con dificultad gracias a su pasaporte diplomático. Suerte que no todas tenían, aunque al poco tiempo su madre murió de cáncer y en las playas hacinadas murió José Negre, primer secretario general de la CNT en el Díaz, e incluso el poeta Antonio Machado fue sacado moribundo de allí, que igual murió. En medio del desorden, Montseny fue asignada para representar a la CNT en el SERE, Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, encargada de organizar embarques a Viayala para aquellos en mayor riesgo. Francia fue ocupada por los nazis. Montseny se refugió bajo el alias de Fanny Germain, pero fue encarcelada por las autoridades francesas por orden del general Petain en la cárcel de Limoges, a instancias del gobierno español, aunque el régimen de Franco solicitó su extradición. Fue denegada debido a su embarazo, o sea, se salvó por poco. Después de pasar por varias cárceles, fue desterrada a Verdun. Mientras tanto, su ex jefe de gobierno, Largo Caballero, fue entregado a la Gestapo y deportado al campo de exterminio de Sachsenhausen o Oranienburg. Por esta época de ocupación fue que Montseny decidió quemar los ficheros del SERE para proteger de la Gestapo a sus compañeros, pues ahí iban nombres, fotos, etc. Pero un descuido provocó un incendio que alertó a la policía y fue peor, pues terminaron recogiendo de las cenizas algunos documentos, lo que terminó poniendo en riesgo a esas personas. En 1945, Montseny se instaló en Toulouse junto a tantas y tantos exiliados cerca de la frontera española, donde pudo ver cómo se organizaba una resistencia activa desde el exilio. Prosiguió con sus publicaciones y actividades. Tras la liberación de Francia, los libertarios se organizaron para mantener su cohesión y reivindicar una identidad colectiva. Se promovieron giras, la difusión de prensa y la producción artística. Se esperaba que, tal como caían los fascistas en Italia y Alemania, podrían caer en España, pero no. Franco maniobró con astucia, apostando al interés capitalista y anticomunista que le permitieron seguir en el poder hasta su muerte. Frederica Montseny y Germinal, ambos del Comité Nacional de la CNT en el exilio, promovían una tendencia anarquista, opuesta a participar en el gobierno republicano del exilio, mientras otros confederales sí lo hacían. La CNT en el exilio daba sus primeros avisos de una futura escisión. Recién en el 77, con Franco ya pudriéndose bajo tierra, Frederica pudo volver a su país natal, si bien su domicilio seguía en Francia. Fue testigo de un ambiente revolucionario para muchas mujeres, hijas y nietas de las víctimas del franquismo. Volvió a los mítines y conferencias, hacia una nueva generación de anarquistas. habló de sus propias contradicciones al aceptar el cargo de ministra y lo que eso significaba para el anarquismo, a pesar de sus buenas intenciones y el contexto en el que ocurrió. En 1981 murió Germinal, su compañero de vida, lo que fue un duro golpe, y ella murió en Toulouse en el 14 de enero del 94, ingresada en una residencia de ancianos, muy mal de salud, lejos de su casa, su familia, sus gatos y libros. Su entierro reunió a tres generaciones de anarquistas y antifascistas en general. El anarquismo es una ideología que tiene la pretensión de ser la última reserva que le queda al socialismo. Fracasado como socialdemocracia, fracasado como socialismo de Estado, fracasado como toma del poder totalitariamente, caso Rusia y otros países, y nosotros creemos que es nuestra concepción de un socialismo libertario la última expresión del socialismo auténtico. Cabe decir que nosotros durante muchos años nos hemos llamado y seguimos llamándonos socialistas ácratas o socialistas libertarios. Somos, pues, una rama del socialismo y creemos que somos precisamente la esperanza que el mundo tiene dentro de una concepción socialista de las relaciones humanas. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa. La resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.